Ahora son las 9 y 12 minutos. Seguimos en la mañana kermesera. Momento para darle la bienvenida al aire. La saludamos a la subsecretaria de Modernización del Gobierno Provincial, que es Carmen Sierra. Carmen, Pablo acá te saluda. Buen día. ¿Cómo andás? Buenos días, Pablo. Buen día para toda la audiencia. Carmen, queríamos hablar con vos porque la semana pasada el Gobierno Provincial reglamentó parte de la ley de acceso a la información pública. A ver, ¿qué es lo importante para destacar? Bueno, la reglamentación abarca el ámbito de aplicación que le corresponde al Poder Ejecutivo. No nos olvidemos que la ley contempla distintos sujetos obligados y en lo que respecta al Poder Ejecutivo, el gobernador aprueba la reglamentación que solo se aplica en ese ámbito, ¿sí? Para que quede claro, no abarca a los otros poderes, ni a los órganos extrapoder, ni a todo el resto de los sujetos obligados. Lo que se hace, como en toda reglamentación, es fijar los mecanismos y procedimientos que son necesarios para poder garantizar dentro del Poder Ejecutivo las solicitudes de acceso, lo que es el ejercicio del derecho, porque naturalmente, como toda ley, tiene conceptos generales y nosotros lo que necesitamos después es definir quién va a ser la autoridad de aplicación, quién va a tramitar, cómo es el procedimiento interno, ¿sí? Por ejemplo, que sea a través de expediente electrónico, a que se habilite, como se habilitó justamente un formulario online, pero que también se puedan realizar las solicitudes en formato presencial. Algo que se garantiza justamente es la multicanalidad, le llamamos, no limitar a que la solicitud solo puede ingresar por una vía. Porque siempre insistimos con que la gente no tiene por qué saber las competencias, o sea, nosotros no nos podemos poner en decir, bueno, no, eso solamente tiene que ser por el Ministerio de Salud. O sea, la persona puede presentar la solicitud y la idea es que se derive internamente al área correspondiente. Por eso insistimos mucho en lo que es la conformación de la red de referentes y que cada jurisdicción tiene que tener, y también la realización de capacitaciones, porque en verdad es como que todos los agentes públicos tienen que estar atentos porque todos pueden recibir una solicitud. Y la idea es que no se la devuelvan al ciudadano para que la lleve al lugar que se considera correcto, sino que internamente la hagamos llegar a la oficina que corresponde. Claro. Carmen, a ver, ¿podemos poner un ejemplo de si una persona quiere saber algo de alguno de los ministerios? Sí. ¿Algún dato? ¿Qué forma de llegar a ellos tiene a partir de esto? De hecho, desde el viernes que se anunció que ya existe el formulario online, tenemos varias solicitudes. Una característica que tiene lo que es la solicitud de acceso a la información es que no hay que invocar un motivo, ¿sí? Porque no hace falta acreditar una legitimación, se le dice, sino que, bueno, vos podés pedirlo, más allá de que tu interés sea por una cuestión periodística, como puede ser en el caso de ustedes. Hay muchas solicitudes vinculadas a cuestiones de estudios, de investigación académica. Los motivos pueden ser variados. Ahora, una vez que vos haces la solicitud por el formulario, nosotros lo vamos a recibir, vamos a caratular en lo que es expediente electrónico el sistema de GD y la vamos a derivar al organismo que corresponde según la materia que estás pidiendo. Claro. Y, por ejemplo, si estás pidiendo algo del Ministerio de Salud, lo vamos a mandar justamente al referente del Ministerio de Salud para que comience el análisis de lo que se está solicitando. Puede ser que lo que se esté solicitando esté vinculado, por ejemplo, a datos personales y entonces cae en una excepción que no corresponde, que nosotros como Estado demos esa información, porque hay también una normativa de protección de datos personales. Claro. Estoy planteando como un escenario posible. Sí, sí, sí. En ese caso, se hace un informe denegatorio y en todo caso nosotros le decimos a la persona que no corresponde por ser una de los supuestos de excepción. La otra situación es que sí proceda. Tenemos como una prioridad de que la información sea entregada en formato digital, ¿sí? Para no tener que incurrir en costos la persona, porque si bien el procedimiento y la solicitud es gratuita, si hubiera que incurrir en costos de reproducción, claro, ya está en la ley, son a cargo de la persona. Pero hoy por hoy es muy poca la información que no se podría dar en formato digital. Y en ese caso después le notifica a la persona que ya está la información disponible y la puede retirar o se la mandamos por correo. Claro. ¿Y tienen algún plazo ustedes para responder cada pedido de información? 30 días hábiles establece la ley, salvo que sea una situación de prórroga, que bueno, por la cantidad de información solicitada o cuando abarca distintos organismos, porque a veces, de hecho ahora tenemos una, por ejemplo, que por la temática va a abarcar fácil cuatro organismos distintos, entonces eso implica una coordinación interna y en los plazos ahí se prevé la prórroga automática. Claro. ¿Qué es la transparencia pasiva? Lo que es transparencia se divide en dos aspectos. La pasiva, que es el procedimiento justamente donde el ciudadano pide todo esto que tenemos, el procedimiento de solicitud, todo esto que te estoy contando, y la activa, que es cuando el Estado se, digamos, como que se adelanta y publica información para que no sea necesario que el ciudadano la pida. El ideal justamente es que en un momento toda la información estuviera publicada y entonces no fuera necesario que los ciudadanos tengan que hacer los formularios de solicitud. Ah, claro, claro, que esté disponible ya alojado en algún sitio. Y sí, se busque, en claro. General la transparencia activa siempre la canalizamos a través de los sitios web. Claro, sí, está bien. Carmen, esta reglamentación que tiene la provincia de La Pampa, el Ejecutivo, aclaramos, ¿es parecida a la que tienen en otras jurisdiciones del país? ¿Está siendo un poco de punta? No, es mucho más, digamos, tiene muchos más detalles y regulaciones. En las otras provincias prácticamente no hay reglamentaciones, es una temática que incluso está regulada en algunas provincias por decreto. Ah, ¿sí? No tiene ley. Entonces, vos tenés en cuenta que la nuestra es la última ley, de hecho es una ley que ha sido reconocida por responder a los estándares internacionales que están establecidos por la OEA, y lo que hicimos en lo que es reglamentación es contemplar todo lo que se viene trabajando en el Consejo Federal de Transparencia. Una serie de principios o lo que son las resoluciones de la Agencia de Acceso a la Información Pública, nosotros lo que contemplamos es una reglamentación que prevea todas las situaciones para que después no queden espacios sin regulación y ahí no se sepa cómo proceder. Ah, bien, bien. Carmen, y te consulto, el Gobierno Nacional ha limitado el acceso a la información pública a partir de un decreto del presidente Milei. ¿Cómo, hay un organismo nacional, recién lo mencionabas vos, que de consulta, ¿cómo lo han tomado esto ustedes? A ver, primero que quede claro que lo que es nacional es en la órbita nacional, sí. Y a nosotros no se nos aplica, ¿sí? No, está bien. En verdad, el decreto que sacó la nueva gestión lo que hace es modificar el decreto reglamentario anterior, que ya existía, introduciendo básicamente distintas figuras, y una de ellas, que se cuestiona, es la regulación del abuso del derecho sin establecerle parámetros o estándares de cuándo se configura, ¿sí? Que en principio, diciendo que si que no se puede incurrir en abuso del derecho, es un criterio muy amplio que queda al análisis naturalmente del funcionario interviniente para decir cuándo lo hay. Lo que se hace, que un poco es lo que hay en otras jurisdicciones y que tenemos nosotros, es establecer, bueno, hay abuso del derecho porque es una realidad que por ahí existen solicitudes reiterativas en plazos muy cortos de tiempo y los organismos dejan de poder cumplir la función que realmente tienen por tener que estar contestando las solicitudes. Y eso también es una realidad que se analiza en esos espacios de encuentro federal porque pasa. El tema es estandarizar y decir, bueno, esto es abuso del derecho en estos casos. Fuera de eso no lo hay, porque aparte como es un derecho, todo lo que sean restricciones o límites tienen que ser acotados. Claro, y eso no queda claro con el decreto. No, porque está muy amplio, claro. Está introducida la figura del abuso del derecho, pero no está establecido cuándo se incurre en ese abuso del derecho. Pero queda a discreción del funcionario de turno. Exacto. Claro, sí, es un retroceso entonces. Justamente, sí. Sí, tal cual. Carmen, no sé si quedó algo para hablar de... ¿Ustedes están esperando que el Poder Judicial y el Legislativo hagan lo mismo? ¿La reglamenten? Nosotros no es que lo esperamos, sino que nosotros ya hicimos, claro. El Ejecutivo ya reglamentó en la parte que le toca, después cada sujeto obligado, claro. Tiene la cuestión que... De hecho, nosotros contemplamos en la reglamentación la posibilidad de generar espacios de intercambio con los otros sujetos obligados, y sí, lo que nosotros ahora empezamos a trabajar ya teniendo esta reglamentación es lo que se previó como el plan de transparencia activa, que es que empezar a decirle a los distintos organismos cómo tienen que publicar en sus sitios web esa información que la ley pide que tiene que estar. Ah, bien. Para que quede, porque nosotros ya tenemos desde el 2020 una política de estandarización de sitios basado en lo que es el criterio de que el ciudadano pueda encontrar la información, ¿sí? Que no que cada organismo publique en el formato que quiere, sino que todos respondan a una maqueta. Bueno, esto a su vez se va a sumar a una pestaña, una sección específica de transparencia activa donde esté la información y la gente sepa que siempre la información está en el mismo lugar. Claro, sí, sí, bien. Para cerrar, no sé si quedó algo, si no, gracias, como siempre, y seguiremos. No, eso, comentar eso de la transparencia activa, porque por ahí siempre se focaliza en lo que es el procedimiento de solicitud, pero también está la otra parte. Bien, bien, Carmen, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Pasaba la subsecretaria de Modernización del Gobierno Provincial, que es Carmen Sierra, dando detalles de la reglamentación que hizo el Poder Ejecutivo de la Ley de Información Pública, y se habilitó un sistema para solicitudes online.